viento del río, la brisa del mar, mil recuerdos me quieren contar. El paso del tiempo no puede borrar las palabras que trae el azar. Piensa si eres cristiano y te quieres salvar. Ama a Dios y a tu hermano y ya está. Si tuvieras dos almas, una podría penar. Si solo tienes una, sálvala. El viento del río, la brisa del mar, mil recuerdos me quieren contar. El paso del tiempo no puede borrar las palabras que trae el azar. Si quieres ser perfecto, dejas todo y te vas tras la huella de Cristo y ya está. Si después de la muerte está la eternidad, busca siempre en tu vida la verdad. El viento del río, la brisa del mar, mil recuerdos me quieren contar. El viento del río, la brisa del mar, mil recuerdos nos quieren.